estás entrando a Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Buenas noches, amigos. Este es su programa, La Historia y sus Mitos, y una vez más, nos da gusto recibirlos y que nos estén descargando. Como todos los miércoles, agradecemos el apoyo para este espacio a Eduardo Marmolejo y Mayra Correa, productores de este programa, quien dirigen la estación. Bueno, yo soy Alondra Ángeles, ya me conocen, bienvenidos. Tal y como prometimos la semana anterior, el día de hoy repite con nosotros nuestro invitado de la semana pasada, quien nos estaba compartiendo algunos detalles, elementos y precisiones sobre la caída de Tenochtitlan. Así que tenemos una vez más a Tonatiuh Gutiérrez. Bienvenido, Tonatiuh, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Gracias nuevamente por la invitación. Y aquí estamos de vuelta. Quería comentar algo. Mencionas mi nombre, Tonatiuh Gutiérrez. Es mi nombre original, auténtico, más que en redes sociales soy mejor conocido como Tonatiuh Matus. Ah, por si te siguen. Así. Pero bueno, sí, aquí tenemos que tener a la persona oficial, como aparece en su IFE. Así es, pero soy mejor conocido en las redes sociales como Matus, ¿no? Tonatiuh Matus. Gracias nuevamente por la invitación y vamos a retomar un poquito de lo que hablamos de la última vez, ¿no? De que en Mesoamérica no había esa homogeneidad como tal, había fraccionamientos entre distintos señoríos, Altépetl, que Altépetl viene de la palabra del náhuatl, atl, tépetl, cerro, montaña, que quiere encerrar un simbolismo de el sustento, donde hay sustento, ¿no? Que vendría siendo lo que hoy en día podríamos conocer como señoríos. Hoy quiero continuar con la plática y continuamos algo que también tuvo bastante influencia, fue la tecnología, ¿no? Las armas. En Mesoamérica, de las principales armas estaba el atl, estaban las ondas, estaba una especie de arma con un mango de madera y con incrustaciones de obsidiana, ¿no? Que muchos cronistas, como Bernal Díaz de Castillo, dice que pudieron presenciar que el filo de esta arma incluso podía cercenar la cabeza de un solo tajo de un caballo, ¿no? Estas armas eran bastante peligrosas y de cuidado, ¿no? Perdón, Tonatiuh, para precisarles a nuestros internautas, ¿qué es un atl? El atl es un arma, es como una tipo lanza. Hay de 80 centímetros, de 50 centímetros aproximadamente, y la posición en la que se pone el brazo, se recarga en el antebrazo y se lanza, y de esta forma lo que cobra, lo que la hace peligrosa esta arma o tan temida esta arma es la velocidad que puede ir alcanzando conforme vaya descendiendo. Incluso una vez con unos compañeros que estaban haciendo arqueología experimental, estaban jugando con un atl, están practicando más que nada la forma de lanza. Todo. Este atl no tenía una punta, era la pura madera. Entonces se lanzó y el aire movió se desvió el atl y se fue hacia un estacionamiento. Y cuando fuimos a buscar el atl, esta perforó el cofre de un carro, ¿no? Digo que en este caso es aluminio. Pero, y la armadura de los españoles era de acero, ¿no? Pero tuvo la pura madera, pudo atravesar el cofre de un carro, ¿no? Entonces ya imagínate si tienen puntas de pedernal o una punta de obsidiana, el grado que podía infligir esta. Como objeto cortante. Además, Tonatiuh, perdón aquí que interrumpa, habría que agregar esto. Tú nos estás compartiendo una vivencia que hicieron un grupo de amigos tuyos, que lo que yo infiero, corrígeme si estoy mal, es que ellos no han sido entrenados para lanzar esta arma. Ahora imagínate, yo lo que me imagino, un guerrero que ha llevado una preparación muy estricto, entrenamiento, reclutamiento, obviamente lo tuvieron que haber lanzado con mucha más fuerza. De hecho, se cree que sus entrenamientos eran desde los 11 años, ¿no? Eran preparados para la guerra. La guerra era lo primordial para el pueblo mexica, ¿no? Entonces eran por así decirlo, los espartanos de Mesoamérica, ¿no? Porque tenían diferentes... entrenados para diferentes métodos, combate cuerpo a cuerpo, con el atl, con el arco, con esta famosa arma de obsidianas, con la onda. Entonces tenían un amplio conocimiento de cómo hacerle la guerra a alguien. Eran muy buenos, incluso algunos dicen que había ambidiestros para manejar las armas, ¿no? Incluso a los que más les tenían miedo era a los zurdos. Pero todo esto tiene un significado precisamente por Huitzilopochtli, ¿no? El colibrí zurdo. Fíjate que, perdón que me meta, pero esto siempre es interesante. Esto que tú mencionas de los zurdos, lo podemos ver reflejados, por ejemplo, porque nos has narrado tú de eso, esta fiesta que te gusta mucho, la veintena de Tlacaxepehualixtli, que es la segunda veintena del calendario solar mexica, en la cual, bueno, se desollaban hombres post el sacrificio gladiatorio o ritual gladiatorio. Yo le prefiero llamar ritual que sacrificio, porque finalmente ellos se mueren en la piedra sacrificial, no se mueren en el combate ritual, porque no es un combate real. Y si tú recuerdas, bueno, la tradición indicaba que el cautivo era armado con un arma falsa, ¿no? Porque pues no tenía el mismo... Unas bolas de madera. Ajá, de madera, pero sin piedra. Así es. Además era atado a la piedra, no le permitía mucha movilidad, y precisamente tenía que combatir a cuatro guerreros, sí, armados. Pero cuando no caía durante estos cuatro, porque yo lo que creo es que alguna que otra vez sí, el de sangre, los nervios, se pudo haber muerto. El objetivo no era que muriera ahí, sino era desangrarlo, rayarlo y morir en la piedra sacrificial por extracción del corazón. Pero era parte de la ofrenda, era precisamente la batalla, y les llamaban los rayados porque era todas las rayas que provoca el goteo de sangre, ¿no? Uh-huh. Pero si estos cuatro, si de alguna manera resultaba que el cautivo era un guerrero súper dotado y que aunque le faltaran armas, cansaba, porque a lo mejor derrotaba a los otros cuatro, pero es que no los mataba, los cansaba. Apareció un quinto, pero el quinto precisamente tenía la particularidad de ser un guerrero zurdo. Así es. Al cual ya no podría por otro lado. Y esto me recuerda una cosa, que hace rato lo decíamos y platicábamos un poco. Los guerreros más preciados en el posclásico son zurdos. Así es. ¿Por qué razón? Por todo el sistema político-ideológico que meten los suyanos. Los suyanos más preciados son los guerreros de Venus. Pero, precisamente, estos guerreros de Venus, yo por ejemplo voy a hablar de mi área, de la que yo me pertenezco, que es mayas. Los tenemos presentes en el Códice de Desdre y todos presentan una particularidad. Son zurdos. Los guerreros suyanos de los discos de oro del cenote de Chichén son zurdos. Hay quien dirá, ¿cómo les consta? Bueno, yo estoy siguiendo el sistema iconográfico. Iconográficamente presentan esta particularidad, ¿no? Que podían manejar la mano izquierda mejor que la derecha. Y también la crónica nos lo confirma, ¿no? Como Sahagún, Durán nos mencionan este tipo de hechos. Entonces, sí había obviamente una ventaja tecnológica por medio de los españoles, ya que ellos contaban con arcabuces, con cañones, ya conocían la pólvora. Incluso los caballos, que siento yo que los caballos fueron los que más impactaron al indígena mesoamericano, ¿no? Fueron los que realmente eran los que imponían, ¿no? Desde incluso el tamaño, ¿no? O sea, qué mamífero existe así. Un jaguar es, okay, es más musculoso, es cazador, pero un jaguar no alcanza el tamaño de un caballo. Así es, y esto es lo que los llega a impresionar. Incluso en el Tzompantli llegaron a figurar cabezas de caballos, ¿no? A ese grado respetaban a los caballos, ¿no? Hay un mito también ahí que dice que llegaron armados, ya vestidos con sus trajes, con sus armaduras, los españoles, pero eso realmente no es cierto. Fueron dejando, conforme se iban acercando al Valle de México, fueron dejando las armaduras. Debido al calor, las condiciones de clima por las que atravesaron, era realmente se volvió como un estorbo. Muy pocos conservaron la armadura, la mayoría se quedaron con pura cota de de malla les hacía más liviano el viaje. Algunos sí las portaban, pero era prácticamente... La mayoría llegó sin sus armaduras de acero. Ahí es muy interesante esto, porque el mexica portaba trajes hechos de algodón, de pieles incluso. Entonces, sí había una desventaja en cierto punto, si había un combate abierto. El combate abierto siempre favoreció a los españoles, a diferencia de los mexica, ¿no? Ahí tenemos el caso de las batallas que se hicieron con los tlaxcaltecas, que fue en lugares abiertos, y donde tuvieron un poco de ventaja los españoles. No tan fácil, pero tuvieron un poco más de ventaja. Incluso Cuitláhuac, señor de los mexica, ve esa... Porque aprendían muy rápido, el mexica aprendía muy rápido de lo que veía. Eran muy buenos. Deciden hacer la guerra en lugares más cerrados, más estrechos, donde no pudieran utilizar mejor el arcabuz, no pudieran utilizar los cañones y todo este tipo de armamento que para las épocas era prácticamente, hoy en día es como si llegara una invasión de otro planeta, ¿no? Van a llegar con otros... Con armas que nunca has visto y que así no sabes cómo enfrentar. Cómo funcionan, combatir. Ni nada. Entonces es un tema bastante... interesante. Otra cosa de lo que de los factores de la caída de México, Tenochtitlán, aparte de que no había una buena relación entre otros con los vecinos, el armamento, la ideología, es también las enfermedades, ¿no? Del hecho de que llega con Pánfilo de Narváez, un hombre de raza negra que viene infectado con la viruela y es una enfermedad prácticamente desconocida hasta ese entonces en Mesoamérica, ¿no? Fíjate, Tonatiuh, perdón que te interrumpa, perdón, pero creo que todo esto es importante. Es muy importante ahorita tú que mencionaste la viruela, por una razón. Si bien es cierto que después de la conquista propiamente de México, Tenochtitlán, va a venir un periodo en el cual la población indígena quede diezmada. Dicen el 92% de la población indígena hasta desapareció. Hasta 95 llegan a manejar. Ajá, de 92 a 95. Más arriba de 90 son una característica muchísimo. Monstruosa. Hay grupos hoy que le encantan a Tonatiuh. Ay, sí, no es cierto. Es una broma bastante sarcástica. Hay ciertos. Si no, no estaría Tonatiuh aquí. Yo estaría desmayada. No, no positivamente. Hay ciertos grupos ultra indigenistas, ¿no? Y con un carácter, una tendencia hispanofoba. Es que dicen, es que fue un genocidio porque exterminaron, no, espérame, la viruela también estaba matando españoles, créenos. Obviamente, si hay menos españoles, matas menos españoles que una población indígena, ¿no? Porque tampoco, entonces, sí es verdad que uno de los factores que diezmó la población y que cobró tantísimas vidas, de hecho, más que las guerras mismas, fueron las epidemias. Fueron las epidemias, así es, incluso en las costas del país, algunos frailes llegaban a decir, ya no hay gente. Ya no hay gente, ¿no? Entonces, sí fue uno de los factores, creo yo, de los principales, porque ¿cómo es posible que un grupo hasta de 400 españoles hayan podido, con una población cerca de, te digo el dato, de 10 millones de habitantes, se calcula que había los habitantes que cuando llegó Hernán Cortés, ¿no? ¿Cómo era posible que 400 pudieran hacer eso, ¿no? Otra cosa que cabe señalar, si eran aproximadamente 400 españoles, pero de aliados indígenas eran miles de aliados indígenas, ¿no? Precisamente todos estos grupos que ya estaban inconformes sobre el yugo mexica que se les establecía, ¿no? Que cada vez, incluso Moctezuma Xocoyotzin, cuando llega al poder, duplica el tributo a ciertos poblados, ¿no? Empieza a ser una tiranía un poquito más agudizada. Así es. Cuando finalmente el tributo fue lo que va a ser una causa, uh-huh, de que poblaciones indígenas se alíen. Así es, esa es una, ¿no? Las alianzas, las armas, la enfermedad, que para mí es uno de los factores primordiales, ¿no? Que incluso toma la vida del señor Cuitláhuac, ¿no? Un señor hijo de Axayácatl y de la madre de una mujer de Iztapalapa, por eso era el señor de Iztapalapa, Cuitláhuac, ¿no? Y que la historia nos dice que él ha sido el único que le pudo causar realmente una derrota como tal a los españoles en la famosa noche triste para ellos, y algunos grupos dicen que la noche de la victoria, ¿no? Pero No lo veo de esa forma yo. Cosas anacrónicas. Así es. Entonces, es muy interesante, ¿no? Es el choque de dos mundos, de dos culturas completamente diferentes, ¿no? La guerra no se hacía de la misma forma. El indígena mesoamericano tenía una forma de hacer la guerra para honrar, para tener cautivos y honrar a los dioses y llevar este líquido vital, la sangre y el corazón. Y la guerra de Europa era completamente diferente, ¿no? Era en plan de matar al enemigo, ¿no? De capturarlo, ¿no? Exacto. Este punto que tú dices es muy interesante, que nos digas un poco más. Vamos a irnos a un corte para todos. Y cuando regresemos, continuamos con esta procesión sobre la guerra, las diferencias entre la guerra mesoamericana y la guerra que se llevaba a cabo en el Reino Español. Nos vamos en un momento. Regresamos. Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad en Internet. Estás en Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad en Internet.